cuidado, mucho cuidado, cuidado, compay, con tanto lío, cuidado, mucho cuidado, cuidado, compay, con tanto lío, cuidado, mucho cuidado. Son para la tierra y para la mujer que se llama La Morena. De lejos viene la voz que nombra mujer la tierra, y mi memoria se aferra en venerar a las dos. Y aunque respeto a mi Dios por su poder infinito, sé que el más antiguo rito que tuvo razón de ser veneraba a la mujer tierra, diosa, mar bendito. Chalecozolia. Quietas está, que va y viene y va en su eterno movimiento. Así es tu falda en el viento cuando el fandango acelera. Tacón, tarima, cadera, verso mecido en tu pelo, dulce y violento desvelo es tu oleaje en la madera. Muchas gracias. Ahí sí nos regalan un poquito de agua aquí para los compañeros, que aquí se siente un calorcito sabroso. Se vale de las dos aguas, de la el calito también. Pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar aquí. Y para nosotros que venimos participando con el espacio civil en este trabajo de juntarnos todos en esta organización, muchas gracias a toda la gente del espacio civil, a los compañeros de la sección 22 y a todos los que pues prácticamente con nuestros propios recursos hicimos esta fiesta, esta celebración a los 10 años del 14 de junio del 2006. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes que están aquí y vamos a continuar. Este son es un sonecito que lleva por nombre el Agualulco, de allá de la cuenca, del Papaloapan, de la región de Tuxtepec, Loma Bonita, de por allá, dentro de la riqueza enorme de la cultura musical y fandanguera de Oaxaca, está el son cuenqueño del llano, de Tarima, sones de la tierra. Vaya. Get out! vas a divertir? ¿Qué te vas a divertir? Si quieres conmigo, vente. En el mar hay una fuente y verás agua salir. Y verás agua salir en medio de los corrientes. En el mar hay una fuente y verás agua salir. Y verás agua salir en medio de dos corrientes. El caballero del agua lujo le va a dejar a ver qué fascina. Como dice que lo van a calabaza. Llegar del agua adulto, de bailar este jarabe tapatío, como dicen que lo gozan y lo cantan las mujeres bailadoras del Bajío. Aplausos a la bailadora. Gracias.